factura? Ya se la mandé, jefecito. ¡Hazle, vale! Che, Fernández, nada más porque está bien bueno. ¿Estresado? ¡Ah! Sacúdete el estrés y pasa un buen rato con lo mejor del espectáculo. Entrevistas y buen humor. Escucha Quién Habla con Saúl Zaretti, Donald Margut y la sensualidad de Adriel y Yapú. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por www.elpuntocritico.com. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, yo soy Saúl Zaretti, como siempre y como todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde. Esto es Escucha Quién Habla. El día de hoy no nos pudo acompañar mi querida Adriel Yapur, pero bueno, tenemos una invitada de lujo, mi querida Alejandra Ochoa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Les mando un beso y un abrazo muy grande a todos ustedes. Adri, te mandamos un beso donde quiera que estés. ¿Qué tal? Así es, Adriel, y pásate la bomba. Bueno, nos haces falta por acá, pero no pasa nada. Te mandamos un abrazote grande y te tenemos por acá el próximo miércoles. Así Alejandra es. Ochoa, increíble. Así es. Ya tienes el nombre hecho, Alejandra. ¿Qué tal? Me encanta ese nombre. Cuéntame, cuéntanos un poquito primero que nada para tener un preámbulo acerca de ti. Porque mira, de repente hicimos un videíto por ahí que ya la gente tuvo oportunidad de ver. Así pero es. Nos preguntaban, ¿no? Así como de, oye, yo le he visto a ella, pero le he visto en... ¿Has hecho telenovelas o algo también? Sí, también he estado por ahí en telenovelas. Ya tengo casi 18 años en esta carrera. Padrísimo. Empecé a los 22. Tengo 25. Ah. Pero no, en realidad ya tengo un buen rato haciendo como de todo. Pero, bueno, lo más fuerte fue Par de Haces, que por ahí me deben ubicar en la parte de comedia con Luis de Alba y Alejandro Suárez, un programa de comedia padrísimo en el cual aprendí muchísimo. Productor Ortiz de Pinedo, y la gente pues toda pregunta de repente, ale, la del Par de Haces y tal. Ahorita, bueno, estoy regresando después de un rato de abandonar el barco, pero bueno, ya estoy acá con todo, estamos en Estrellados. Ahorita con Israel Haitovich, por ahí estamos haciendo algunas cosas en la telenovela La Vecina. Y bueno, con algunos proyectos bastante interesantes de teatro también, que ahorita te voy a platicar. Muy padre, con varios comediantes, como nunca lo han visto. Nos vamos a juntar varios comediantes en donde vamos a tratar de rescatar la comedia fina, esa comedia familiar en donde toda la gente puede disfrutar de la comedia sin llegar a la vulgaridad, sin llegar al doble sentido, en donde antes la gente se entretenía muchísimo con esta barra de comedia, ¿no? Que lo podían ver niños y adultos, toda la familia, ¿no? No sé si tú te acuerdas cuando estabas más chavito, claro, que veías. Claro, totalmente de acuerdo. Todo era, digo, el entretenimiento siempre ha sido como de alguna manera más sano, ¿no? Anteriormente era como... Te aportaba más, ahorita es como ya un revuelto de todo. Pues yo creo que ya ahorita se ha dado tanta información en la que en realidad pues no se ha respetado como mucho la integridad de pronto de las mujeres, ¿no? Sobre todo, claro, que ya se ve como una imagen visual muy fuerte, como un objeto, yo lo podría llamar hasta sexualmente hablando. Sí, claro, totalmente de acuerdo, un objeto de sumisión. Exactamente, entonces, bueno, queremos rescatar como esa parte de humor en donde todavía hay un poquito de sorpresa, ¿no? Y de estos chistes blancos que te dan mucho más risa, ¿no? Que de pronto te cuentan un chiste que te quedas como... Cri, cri. O sea, nunca le entendí, ¿no? Pero ahorita, bueno, ahorita lo que estamos proponiendo es esto. Ya les platicaré un poquito más sobre los actores que van a participar con nosotros, que son actores bastante conocidos, que vamos a darlos a conocer también para que las nuevas generaciones pues sepan y se empapen un poquito de lo que veían sus papás y sus hermanos. Y bueno, pues con esto vamos con todo, ¿no? Ale, pero ¿cómo defines tú a la comedia? O sea, ¿qué necesita la comedia para poder ser comedia? Para poder llegar a cada fibra de las personas, para poder llenarte de sentimientos como tal. Porque digo, me queda claro que la comedia lleva de todo. La comedia no solo es hacer reír. Exacto. La comedia es comunicar, transmitir y contar historias, ¿no? Exacto. En realidad la comedia la hacemos todos los días, ¿no? Siempre pasa una anécdota chistosa en tu familia o de repente te pasan cosas rarísimas de que te caíste en un charco, te sentaste en un chicle. Ese tipo de cosas que son anécdotas que pasan en la vida real. O sea, el chiste es ver con humor y positivismo la vida, ¿no? Entonces, yo defino la comedia como situaciones en las que tú las tomas con humor y con alegría, ¿no? A pesar de tus desgracias, ¿no? Que puedas ser capaz de reírte de esas cosas que van a pasar. Al final del día van a pasar. ¿no? La vida sigue y el chiste es que tú lo veas de una manera mejor, de una manera más positiva, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo inicia Alejandro Ochoa? Desde tú, a ver, por ahí alguien me contó, las buenas lenguas me contaron que desde que tú eras niña ya jugabas con personajes de televisión, ya jugabas a hacer comedia, ya jugabas a hacer imitación. ¿Cómo inicia? ¿En algún momento te viste reflejada ya proyectándote en televisión, haciendo un poco de comedia, haciendo de conducción y demás? Fíjate que, bueno, yo soy de San Luis Potosí, yo vivía con mis abuelitos y mi mami allá en San Luis Potosí, y bueno, mi mamá tiene 10 hermanos, ¿no? Entonces había un closet enorme para poderme caracterizar, mi abuelita era modista, y bueno, me cuidaban mis abuelos, mi nana y mi mamá, que también trabajaba, pero en el tiempo que ya me podía cuidar y tal, pues el entretenimiento era salirte a la privada con tus amigos. Claro. Y jugar hasta ponerte cochinísimo con la tierra y todo lo demás. Y pues era improvisar, todo el tiempo era improvisar. Y en ese tiempo, pues la información que teníamos era pues las telenovelas, ¿no? En ese tiempo, los programas de humor, como te platico. Y bueno, para mí el entretenimiento como hija única, ¿no? Que era yo la única niña por ahí. Era ver una un programa y después me iba y me caracterizaba y en el espejo, cual dramaturga me ponía a imitar todo lo que veía, ¿no? Entonces ahí empieza como todas estas ganas de entrar a la actuación. Veía a Verónica Castro, a Daniela Romo, a Yuri, ¿no? Con La Maldita Primavera y demás. Y bueno, ¿qué te pasa? Yo era todas en una, ¿no? Entonces así empieza el sueño de Alejandra. Siempre me visualicé. Y yo decía, yo voy a llegar un día a México, voy a trabajar en Televisa y voy a estar en las cámaras y voy a conquistar el mundo, ¿no? Y lo estás haciendo, Alejandra, lo estás haciendo. Y yo pienso que lo mejor de tu vida siempre va a estar por venir. Pues siempre sí. Hay cosas que le suman y que suman y que van sumando más. Y no solo de manera profesional, sino también de manera espiritual, de manera social, porque sobre todo la gente que estamos dentro del medio, que trabajamos un poquito con esta cuestión, somos comunicadores, ¿no? Contamos historias, comunicamos a través de las personas. Así contamos. Es. Contamos. Entonces, de alguna manera, la gente tiene que tener esa buena impresión social también, ¿no? Porque eres un género de opinión, así de simple. Pues sí, realmente tienes que tener mucho cuidado lo que dices, cómo lo dices y en dónde lo dices, porque al final del día lo que tú comunicas a la gente en ese momento le puede hacer match, ¿no? Puede de pronto cambiar su vida. Se puede identificar y realmente puede seguir los pasos, ¿no? Te vuelves como de alguna manera un ejemplo para chavos, para señoras, para varias personas, entonces debes de tener cuidado. Yo creo que para estar en esta carrera y mantenerte, primero tienes que estar muy bien espiritualmente, muy muy madura en la parte de emocional. Es importante que como mujer te realices primero. O sea, yo creo que las mujeres venimos a tener en la vida tenemos una misión. Y una de las misiones es ser mamá, ser esposa, claro. De alguna manera, no digo, salvo la gente que no lo desee, pero es algo, claro, que nosotras tenemos que vivirlo. Y yo pienso que cuando estás completo en ese sentido, vas con todo. Hoy yo me siento como mucho más completa, me siento completa en el sentido emocional, sobre todo para la parte de competencia, la parte de, padre, ¿no? Sí, que es una que carrera muy difícil. ¿No? Sí, claro. Yo pienso que todas las áreas de la vida son muy competidas, pero de repente en el medio sí es como un poco más difícil. Que la cuestión sería no pasar por encima de alguien. Yo no comparto mucho esa filosofía de vida. Exacto. ¿Tú cómo ves, Ale? Mira, yo pienso que cuando tú haces que el otro brille, tú brillas más. Me encantó. No, sí, claro, por supuesto. Cierto, o sea, cierto. ¿Qué pasa como en todos los ámbitos, no? ¿Qué pasa en una empresa cuando el jefe quiere aplastar al que está abajo? Pues lo único que va a pasar es que no va a aprender tampoco de esa persona. Cuando esa persona que está abajo de ti ya aprende de ti, tú vas a crecer. El punto es que no lo vemos desde ese punto de vista. Queremos ser solo nosotros y llevarnos las palmas, ¿no? Claro. Cuando hay más cosas, cuando tú das algo con amor, lo vas a recuperar. Y no porque estés esperando algo a cambio, sino porque es la ley de la vida. Totalmente. ¿No? Así es como yo veo las cosas. Entonces yo, pues en esta carrera, gracias a Dios he tenido gente muy buena que ha confiado en mí. Gracias a Dios ha sido por mi trabajo, por castings, por trabajo, de estar ahí como las moscas dando lata hasta que me dicen, bueno, a ver, ándale, pues vamos a darle la oportunidad. Pero es de paciencia y es de fe, también es creer en ti. Cuando tú crees en algo, lo creas. Claro. Claro. Entonces, es un abracadabra la vida. Sí, haber cadáver. Si lo crees, lo creas. Exactamente. Si tú crees que realmente vas a hacer algo, lo vas a hacer. Se materializa. Lo tienes que crear. O sea, lo empiezas a crear. Para creer no hay que ver, hay que... Mucha gente te dice, ¿no? Es que hasta que no vea, no lo creo. No, tienes que creer para que lo empieces a ver. Totalmente. ¿No? Eso es. Experiencia de vida, Alejandra. Así es. ¿Qué experiencias te han marcado? Dentro de todo lo que has tenido oportunidad de desempeñar en cuanto al medio, ¿qué es lo que más te ha llenado? ¿Qué es lo que más te ha marcado? ¿Con qué te quedas? Híjole, mira, por ejemplo, ver y admirar a personas a través de la televisión, como me pasaba cuando era muy, muy chiquita, y conocerlos en persona, aprender de ellos, convivir con ellos, conocer la parte del humano, no del actor, claro. Y ver que los problemas se tienen que quedar en casa y que no la fiesta tiene que seguir y que tienes... Que siempre tener una sonrisa en la boca es algo de lo que más me ha marcado. Otra de las cosas ha sido que siempre tengo que ser yo, nunca tengo que tratar de ser como alguien más, porque al final del día, pues, yo soy única, ¿no? Claro, irrepetible. Y, exactamente, y el competir con una persona sanamente me hace ser una buena actriz, un buen elemento, y aprender todo el mundo... Tiene que aprender de los demás. Que déjame te digo que tú no compites con nadie. ¡Ay, qué lindo! Tú no compites con nadie. ¿Cómo no? Ellas compiten consigo mismas. Tú no tienes nada que competir con nadie. Pues es te digo que es una carrera difícil. Si tú vas a un casting y hay 100 personas, bueno, pues obviamente el que quede con el perfil, claro, y el que quede el mejor papel, ¿no? Pero eso es sano, ¿no? No competir en el sentido de tener que hacerle mal a tu compañero o hablarle mal al productor de tu compañero cuando ni lo eso conoces, es terrible, ¿no? Que es terrible. Exactamente. Terrible. Yo no puedo lidiar con gente banal y superficial y con gente de doble moral. No puedo. Bueno. Mira, para mí vale lo mismo, te juro. Lo importante de la vida es tener bien ubicado tu papel. Y somos seres humanos. Independientemente de cualquier función que realices, eres un ser humano. Somos seres humanos. Así es. Y aprendes tanto como del señor que te limpia la casa, de la señora que te limpia, hasta de el señor que tiene un puesto tan alto, ¿no? Por supuesto. Todos aprendes. Por supuesto. Entonces, de repente hay gente que dentro del medio que tiene actitudes como muy pesadas, que no te llevan a nada. No te llevan a nada. Y si nos ponemos a analizar, la gente que ha tenido una historia de vida brillante, Michael Jackson, Michael Jordan, por ejemplo, tiene una super historia de vida. Phillips, no sé, gente que ha marcado Coco Chanel, claro, la historia, es gente que ha estado muy aterrizada y muy conectada consigo misma. Bueno, yo pienso que todas estas personas luminarias como sí, que ya llegan como al boom de todo, sí, ¿no? Han tenido que pasar por altibajos. O sea, obviamente el poder, el dinero, la fama te mueve el mundo, mueve, porque claro, de pronto todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe de ti, todo el mundo quiere estar contigo. De pronto no sabes quién se puede acercar contigo con buenas intenciones, claro, o no. O sea, no es lo mismo que si estás en tu casa tranquilamente haciendo unos chilaquiles, ¿no? O sea, no es lo mismo. Claro. Pero yo pienso que a veces estas personas se tienen que caer también y tienen que caer el 20 y tienen que saber que antes de ser una persona pública son seres humanos. Totalmente. Que sentimos, que pensamos, que queremos, que soñamos, que vamos al baño, que, o sea, todo ese tipo de cosas, claro, que a todo el mundo les pasa. Somos, claro, seres humanos. Cuando tengamos claro que todos somos iguales, o sea, la diferencia con nosotros es que nosotros hay una cámara o una pantalla o un micrófono en donde todo el mundo nos puede escuchar, claro, y nos puede ver y nos puede conocer. Uh-huh. Pero también la gente que se dedica a cosas importantes como los boleros, como los que barren los cines y, claro, todo ese tipo de personas, también tienen un valor, totalmente, impresionante de vida y tienen mucho, mucho que enseñarnos. Totalmente de acuerdo. ¿No? Increíblemente nosotros... pues de pronto no volteamos a ver a la gente que tienen valores y calidades de persona increíbles, ¿no? O sea, de pronto, sí, de veras, tú llegas a un pueblito en donde literal comen huevo y frijoles y llegas y se quitan la ropa por ti y se quitan el bocado de la boca por ti, porque para ellos lo primero es que tú estés bien, pero y a lo mejor ni saben quién eres porque no tienen un lugar de comunicación, no tienen en dónde verte, no te conocen, no tienen esa educación, ¿no? Al final del día, pero totalmente son personas buenas que aprenden a vivir con lo que tienen, ¿no? ¿Qué no le gusta a Alejandra Ochoa? ¿Qué no me gusta? No me gustan las mentiras, no me gusta la prepotencia, no me gusta el hacer menos a los demás. Eso es algo que no tolero, o sea, el humillar a las personas, el faltarles al respeto. o hablar mal de las personas. Wow. A espaldas no, es wow, no, es no wow, está padre. No, no está padre. Tiene no que está ser padre. Así. Sí. Tiene que ser así. Sí, por supuesto. Todo se te regresa. Totalmente. Yo pienso, ¿no? Totalmente. Que siempre todo es así. Lo que das, recibes, ¿no? Sí, claro. Es un boomerang. Alejandra, pues está súper interesante esta entrevista. Vamos a un pequeñito corte comercial. Vámonos. ¿Qué te parece si tú lanzas el corte comercial? Claro que sí. Y regresamos. Vámonos a un corte comercial. Este es Punto Crítico Radio. No se olviden de escucharnos en www.elpuntocritico.com. Regresamos. No te despegues. But I still need love, 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. And I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, but darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look in some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. No, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Whoa. Alejandro Ochoa, que nos quedamos súper picados con esta cuestión de los roles sociales, ¿no, Alejandra? Así es, estamos platicando acá, tratando de salvar al mundo. Ah. Tratando de salvarlo y de conquistarlo. Pues sí, un poquito ahí de chismositos que estamos aquí en el programa. Alejandra, ¿cómo te visualizas? Cuéntame, ¿qué viene para Alejandro Ochoa? Pues para Alejandra Ochoa vienen proyectos bastante interesantes, como te estaba platicando. Estoy ahorita, gracias a Dios, con Israel Haitovich y Miguel Vallejo en el programa de Estrellados, aprendiendo mucho también de grandes cómicos que están ahí conmigo trabajando, personas buenas, personas preparadas, cotorreando todo el tiempo, improvisando, tratando de crear personajes chistosos, reales, en donde pues la gente se entretenga y pueda darle a su día un poquito de tranquilidad y sonrisa, ¿no? Padrísimo. ¿A quién admiras? Híjole, bueno. Bueno, si pudieras tener a alguien enfrente a quien tú admiraras, ¿qué le dirías? ¿Y quién sería? Híjole, bueno, pues sería Dios, definitivamente. No, claro. Wow, claro. No, totalmente de acuerdo. Por supuesto, si lo tuviera enfrente. Bueno, primero yo creo que me hago de pipí, de la impresión, ¿no? Sería como algo increíble. Imagínate una persona, un ser humano que fue capaz de todo, de sentir dolor, de dar su vida por todos nosotros y tener un amor incondicional por todos nosotros. Él no espera absolutamente nada, solamente quiere que lo voltees a ver y que le digas, mi vida está en tus manos, ¿no? O sea, sí, yo creo que es el ser la persona que yo más admiro en la vida. Alguien que haya marcado, que haya dejado huella durante la historia, algún personaje, ¿a quién admirarías? Bueno, en el tema de actuación, yo admiro muchísimo a Cantinflas, por ejemplo. Es un icono para mí. Es mexicano, sí, por supuesto. Digo, hay varios que admiro, pero hablando del humor como tal en México, yo hablo de Cantinflas porque me parece que era un personaje real que habla de las personas en México y además era un hombre que siempre tenía un mensaje para todos en sus películas. Si te das cuenta, siempre tenía una razón de ser los personajes que él hacía y siempre tenía un mensaje para todos, ¿no? No era nada más de reír por burlarse, sino todo tenía como un sentido. Y él, pues, se reía de las situaciones que le pasaban, porque o más bien nos reíamos nosotros de las situaciones que le pasaban. Él vivía su vida muy normal, el que le pasaran accidentes, pues bueno, él para él ya era como, bueno, pues una más, ¿no? Una menos, pero es como la forma de vivir con filosofía la vida y positivamente, ¿no? Él, claro. Y cuenta se daba de lo malo que le pasaba. Al final del día la gente se burlaba de él, pero él les daba una lección grande porque era una persona grande de espíritu, ¿no? Claro, y totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que él no actuaba, sino era parte de su vida. Era parte de su filosofía de vida. Bueno, él sufrió mucho, ¿no? Él trabajó en carpas, si lo recuerdas. No tengo mucha oportunidad. Él trabajaba en carpas. Y bueno, él quería ser actor, o sea, realmente él era un muy buen actor y él podría hacer drama como podía hacer comedia, pero en realidad él empieza a crear un personaje de sí mismo porque le pasaban cosas demasiado chistosas y tan triste era su vida que empezó a tomarlo con filosofía y con positivismo y empezó a reírse de las cosas tan feas que le pasaban, ¿no? Entonces, claro. Realmente... pues fue un ícono muy importante para nosotros y sobre todo los mensajes que nos dejó como persona. No sé si viste la película, pero como persona sí, también tuvo altas, también tuvo bajas y también tuvo que aprender que lo más importante es al final del día es ser completo espiritualmente y cuidar a tu familia. Eso es algo súper importante, así es. Integridad ante todo, es muy importante, pienso. Sí, por supuesto. Siempre, siempre tu pilar va a ser tu familia, ¿o no? O sea, estés claro. En donde estés, siempre te dicen que tu familia siempre está contigo. Hagas bien las cosas bien o hagas las cosas mal. Cuando tú decides tener una familia, casarte con alguien, tener hijos, es porque realmente te estás comprometiendo, ¿no? Y porque realmente vas a estar ahí en las buenas y en las malas. Tú eres el ejemplo de tus hijos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así es. Es un deleite tenerte. Ay, qué lindo, Saúl. Estoy platicando yo de mi vida, oiga, ya parece aquí. Pero está muy padre, qué padre, porque regularmente uno no suele hablar de esas cosas con los medios, ¿no? Uno no... La ventaja de la radio es esta, fíjate, que puedes hablar de manera muy propia. De manera propia y tal vez el tiempo no te come tanto, ¿no? Como en televisión, todos los medios son importantes. Para mí todos los medios son importantes. Pero me gusta mucho esta cuestión de la radio porque justamente puedes hablar de esto. Puedes abrir un poquito esa barrera de lo real, lo que está en tu mente y lo que está fuera de tu mente, ¿no? Porque para empezar, si hablamos de algo, de cualquier cosa que hablemos, es porque ya pasó por la mente y al pasar por la mente ya existe. Sí, cuando de pronto estás en otros medios, pues estás como un poco predispuesto, ¿no? Claro. A que me veo bien, ya se me llenó el diente de maquillaje y ta, ta, ta. No, aquí estamos como muy relajados y es como una plática con todos. Es como si hablara por teléfono de pronto con todos los que nos están escuchando, que me daría muchísimo gusto saber quiénes están por ahí, si tienen algunas preguntas. Claro. Me gustaría conocer también sus experiencias. Totalmente, ¿no? De acuerdo, que nos escriban escriban, ¿no? Claro. Les mandamos el teléfono en cabina, ¿qué te parece? Dalo tú. Claro que sí, el teléfono es 55 11 15 60. Y las redes sociales, www.elpuntocritico.com, y en Facebook nos pueden encontrar como El Punto Crítico Radio. También hay una aplicación padrísima, ¿eh? Fíjate, ¿sí? Que yo no sabía, TuneIn, yo no la conocía mucho, pero ajá, buenísima. La descargas y puedes escuchar las radios de todo el mundo en, wow, tiempo real. O sea, quieres escuchar algo que está en Roma, algo que está en Italia, en cualquier lugar del mundo, puedes, okay, escucharlo a través de TuneIn. Es, qué, buenísimo, padre, yo no lo había escuchado, ¿eh? Bueno, entonces estamos comprometiendo también para que la puedan descargar y ahí escuchar todo en vivo, ¿no? Ya ves, siempre se aprende algo nuevo. Claro, totalmente cierto, así Alejandra. Es. Alejandra, yo te vi el día de hoy muy guapísima. Ay. Siempre te veo guapa, digo, siempre te veo guapa, pero me encantan tus zapatos. Es que uno tiene que usar flats cuando tiene hijos. Claro, ¿no? Padrísima. Sí, ¿cuál es tu filosofía en cuanto a la moda? ¿Cómo ves la moda? Bueno, yo pienso que es una mezcla de todas las temporadas, ¿no? O sea, hay como una mezcla ochentera, como con un poco noventera, y luego traes un poco de onda rockera con hippie, con... Es una mezcla padrísima. Ahora sí que yo creo que estamos en la época de que de la moda lo que te acomoda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo traigo unos zapatos, por ejemplo, bostonianos, ahorita con plataforma. O sea, tú dime, ajá, blancos con plateado, ¿no? Con unos jeans que a lo mejor es como un poquito más casual, una... playera literal, una Nike normal. Ajá, ¿básica? No, una básica y un suéter. Pero que... rompes con un concepto. Pues sí, como yo pienso que mientras tú te sientas cómoda y no te, que no te veas grotesca, apretada, en donde, sí, claro, en donde luego, pobre, de veras, luego, saturada, luego agarramos de la moda cosas que no, que se nos ve que estamos incómodas, ¿no? Hay que estar cómodas, hay que sentirnos bien, hay que sentirnos frescos, ¿no? Que colores, claro, que nos queden, que, claro, bueno, por lo menos que nos hagan brillar. Totalmente. Yo creo que la mejor moda es la que hace que brille tus ojos, fíjate. Totalmente de acuerdo. Sí, de menos verdad. Menos es más. Pues sí, fíjate. Todos somos que generadores, sí, de moda. Pues yo creo que sí. Yo... Desde que te levantas y eliges qué te vas a poner, qué accesorio usas, el aretito, cualquier cosa, desde ahí tú estás generando moda. Fíjate, lo importante de la moda no es, ¿sabes qué pasa con la cuestión de la moda? Que de repente está muy satanizada, ¿no? Como que está muy encasillada hacia un círculo social predeterminado. Sí, claro. Cuando todos generamos moda, ¿sí? Te juro, desde la gente que está en casa, que hoy está viendo qué escoger y que se levanta y que ve qué se va a poner y cómo coordinarlo y cómo... Desde ahí estás generando moda. Claro. Esa es la filosofía de los creadores, pienso yo. Pues yo pienso que tiene mucho que ver con la personalidad y el humor también, ¿no? Claro. En el que estés. Pero de veras no hay mejor moda que la que te hace ver bonita. O sea, que la que te hace ver una cara bonita, que te sientas cómoda, que se te nota. Cuando, sí, sí, cuando sí, tú estás cómodo con algo que te se pones, nota, tienes una cara de tranquilidad. Cuando no estás contento porque el tacón es del 445 de alto, porque entonces ya te aprieta, porque eso es, ¿no? O los pantalones que son a la cadera, que son como dos tallas menos. Soy talla 5, soy talla 5, juro que soy talla 5. Y estás incómodo, no puedes respirar, no puedes hacer, ¿no? ¿A poco no? Ay, qué, oye, exacto, totalmente cierto. Exacto, te sientes y ya se te ve atrás y luego de repente te pones un escotazo que no, o sea, y, ¿pero por qué me voltean a ver todos? Pues, mijita, ¿cómo? Oye, yo tengo un problema con eso, mi amor. Yo tengo un problema con eso. Cuéntame. La onda de que cuando la gente se pone faldas cortas y a cada rato se jalan, no sabes qué terrible se ve eso. Y aparte, a mí me genera como incomodidad, ¿puedes creerlo? Por supuesto. No me gusta. Como, ¿para qué te pones algo así entonces? Mejor no te lo pongas. Ponte algo cómodo, como tú lo mencionas, o ponte algo, pues, normal, no larguito. Pero de repente, digo, uno entiende que se le sube, te la puedes jalar una vez. Pero traer algo corto y a cada rato estarte jaloneando y jaloneando y jaloneando no se me hace como tan padre, tan yo creo propio. Yo creo que mucho tiene que ver también con la información que dan los medios. O totalmente, sea, cuando te ven como artista, pues como artista da show, tienes que brillar, el maquillaje tiene que ser mucho más marcado, el peinado tiene que ser con pelucas y bla, bla, bla. Te tienes espectacular, que ver espectacular para que te vea hasta el que está el último de gallola hasta arriba, sí, ese sí, te sí, tiene que ver. Pero eso no quiere decir que los artistas, ¿no?, se vistan así en la vida real. Claro. De pronto yo veo, por ejemplo, chavitas, Hannah Montana, este tipo, ajá, de chavitas que hacen series de televisión en Disney, ¿sí?, que las niñas hoy en día están como muy identificadas con ellas y quieren vestirse, ser igualitas, pero no ven que es un personaje. Claro. Entonces, en la vida real y cotidiana, por ejemplo, yo que tengo a mis hijas, no puedo estar en taconada todo el día, ¿me entiendo? Claro. Puedo traer un vestido corto porque, mira, para empezar me siento incómoda, como dices, porque tengo miedo que se me esté subiendo y subiendo y subiendo, ¿sí?, ¿no? Pero yo pienso que el ser sexy no está en cómo te vistes, está en cómo eres, tu actitud ante la vida. Exactamente. O sea, yo he preguntado a hombres, ¿no?, que de pronto dicen, no, es que me llama mucho más la atención una mujer. que deja volar mi imaginación a una mujer que ya me dijo todo lo que me tenía que decir. Y cuando me acerco me dicen, óyeme, ¿qué te pasa? ¿Por qué te acercas así a mí? ¿No? O sea, bueno. ¿Qué crees que soy una cualquiera? ¿Cómo? ¿No? Entonces, ¿no lo eres? Sí, aguas. Es bien importante. También de pronto estas influencias en hombres, ¿no? Que tengan que ponerse los pantalones abajo de las pompas y que son incómodas, ¿no? Hay gente que se le ve bien, que lucen bien, claro. Pero mientras tú te sientas cómodo, entonces claro. Puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Totalmente. O sea, ponte el vestido corto si te encanta, pero cuida, o sea, que sea ese vestido, que sea de tu talla para que no claro, te lo tengas que estar subiendo sí, y subiendo. Totalmente de acuerdo, totalmente ¿no? de acuerdo. Aparte... Pienso yo que el estilo ya se trae, o sea, el estilo ya se trae. Por ahí decía Coco Chanel, ¿no? La moda pasa, pero el estilo permanece. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Así es. A mí no me gusta mucho la cuestión esta de que se impongan las tendencias. O sea, yo pienso que tú puedes lucir el color blanco en el tiempo que tú quieras, siempre y cuando vaya acorde a tu personalidad. Sí. O un color, digo, de repente también no se puede usar como no sé, colores muy chillantes en invierno, no sé. En Navidad, neón. Sí. Ah, igual no. Y no queda... Pero hay colores que puedes ir adaptando a tu estilo, ¿no? A tu personalidad. Pues sí, digo, realmente también tiene que ver con las estaciones del año, ¿no? También evidentemente tiene que ver con las estaciones del año. O sea, cuando es un clima frío, como te lo dicen, ¿no? Pues vienen los colores fríos con los que te quedan bien, ¿no? Cuando viene el tema de calor, pues vienen los colores cálidos, que son claro. como lo que tiene que ver con el estado del tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Alejandrita. Vamos a un corte comercial otra vez. Muy bien. Y regresamos. Esto es Escucha Quién Habla con Adriel Iyapur y Saúl Zaretti. Tenemos hoy una gran invitada, Alejandra Ochoa, actriz, comediante y conductora de televisión. Y el día de hoy nos hace el gran favor de acompañarnos en el programa. Así es que no te despegues, regresamos más. Esto es El Punto Crítico Radio. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Cleaning. Yes, I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Best believe that when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Show came the truth. My screams is the proof. Some other dudes get the goose. So I speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new. I've been f***ing with you. None of them niggas ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby. So make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees, keep them please, rub them down, be a lady and a freak. Oh. It's in my drum like down diddy day. Like the dirty rhythm you play. Bueno, pues ya estamos de regreso acá con tantos temas súper interesantes. Yo creo que nos faltarían más entrevistas, Alejandra, ¿eh? Ay, esto sí, ¿tú queda? ¿Crees? Sí, claro. Hay mucho de qué hablar todavía. Hay mucha información. Sí. Hay muchas cosas que regularmente la gente no comenta, ¿no? Claro. Venimos a eso, a hablar de lo que la gente no habla. Pues es que normalmente, ¿sabes qué? Hablamos de nosotros, como que somos bien yoyistas los artistas. Así de, no, porque es que hace cuenta que yo y me fui porque voy a hacer un disco y después la gente así de, ok, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? ¿O por qué? ¿O qué? ¿No? O sea, lo importante es que realmente puedas comunicar y que tengas poder estrecharte bien con la gente, poder tener una cercanía con el público y poder transmitir cosas importantes, ¿no? Claro. De temas importantes. Aparte, Ale, yo pienso que la gente es quien determina tu éxito, no tú. Exactamente. O sea, tú no te... Yo detesto mucho y tengo muchas amigas, y perdón que lo diga, pero tengo muchas amigas que son así, o sea, que hablan todo el tiempo de yo hago y es que yo soy, es que yo estoy. Por supuesto, tú no eres nadie sin... En el medio artístico no eres nadie sin el público, y es real. Sí. Si a la gente no le gusta, si la gente no te sigue, si la gente no te ve, pues no eres nadie. He tenido oportunidad de ayudar a mucha gente, trato. Bendito Dios, qué bueno. Y siempre... de repente uno se lleva también malas experiencias. Claro. Pero a mí me pasa mucho, sobre todo con mis amigas. Claro. O sea, yo les echo la mano y les... Si surge algún proyecto, algo, soy como el contacto, ¿no? Claro. Pero de repente se les sube la onda y me molesta mucho eso. O sea, me molesta... Yo creo que... Yo sí estoy de acuerdo con la gratitud. O sea, hay gente que dice, yo te doy todo sin esperar nada a cambio. Yo no espero nada económicamente, pero espero gratitud. Que para mí es el mejor regalo que puedes tener. Por supuesto, es válido, Alejandro. Bueno, pero es importante, como lo mencionábamos hace rato, cuando una persona no está preparada espiritualmente y cuando no está preparada emocionalmente, pues desgraciadamente entra el ego, ¿no? Entra el ego por la puerta, y contra el ego, híjole, está difícil. O sea, de pronto se ven en donde siempre quisieron y se confunde lo que es la fama, el querer. A ver, yo quiero ser artista porque quiero salir en la tele, yo quiero ser artista porque quiero salir en todas las revistas, yo quiero salir en la tele para que todo el mundo me admire, ¿no? Para que todo el mundo me admire y para que todo el mundo me pida autógrafos. Es válido, ¿me explico? Pero el que quiere ser artista es porque tiene la vocación de ser artista, porque le emociona y le llena de placer y le llena de emoción y de gratitud, como tú lo dices, el pararse en un escenario, sea chiquito o sea grande. El que es actor y el que es artista, en cualquier escenario brilla. Está buenísimo. ¿Okay? Y el público está en todos lados. O sea, mi público, ¿sabes quién es para mí mi público más difícil? ¿Quién? Mis hijas. ¿En serio? Claro, si mis hijas me admiran y me ven y me aplauden, es que realmente estoy haciendo un buen trabajo. Oh. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo lo que es ser su mamá con amor a través de mi carrera, que es lo que yo sé hacer. Entonces, para mí eso es algo increíble. Los niños, los ancianos, la gente nos admira nada más por vernos sin saber quiénes somos. El punto es que si tú eres capaz y quieres ser artista, tienes que saber que tienes una gran responsabilidad de comunicación para la gente. Tú no sabes el día de mañana con quién te puedas encontrar. En la vida es así. La vida es o jalas contigo o empujas contigo. Nunca pasas por encima de alguien. Por supuesto. Jamás en la vida. Y me gustó mucho tu frase que utilizabas. Cuando tú permites que la persona que está a un lado de ti brille, te das la oportunidad de brillar más. Claro, por supuesto. Totalmente cierto. Por supuesto, te notas. A mí me pasa con las amigas que te digo, de repente yo presento gente y les ayudo, les echo la mano, pero ya están haciendo un proyecto y es como de ya no conocen a Saúl. Pero no pasa nada. ¿Qué Mira, triste. Eso que tú das incondicionalmente, se te va a regresar. Dios sabe que tú ya lo hiciste, ¿me explico? Claro. Y la vida da muchas vueltas. Claro. Y sabes qué va a pasar el día de mañana que se caigan, vas a estar ahí. Y les pasa siempre. Vas a estar ahí. Y siempre estoy, ¿sabes? Por supuesto, esa carrera es así. Hoy le gustas a un productor, mañana no le gustas a un productor. Y después, así es. Por eso tienes que prepararte primero a ser una buena mujer, un buen hombre. Claro, y buscar esas bases que te van a hacer sentir fuerte siempre. Y esas bases son tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu pareja, ¿no? Eso que te haga sentir fuerte tiene que ser primero tu pilar. Lo demás son gente que está de paso. Habrá quienes se queden, habrá quienes se queden y habrá quienes no. Pero lo importante es que seas capaz de ver qué personas se van a quedar contigo para siempre por quienes son, no por lo que te dan. ¿Me entiendes? Totalmente de acuerdo. Oye, eso va de la mano con la inseguridad. Claro, por supuesto. Por supuesto, una persona que es insegura es capaz de hacer lo que sea, ¿no? Bueno, y hablando de lo que sea, va todo en la forma, no solo de actuar, sino también en la forma física. Yo no estoy de acuerdo con, yo no estoy en contra de las cirugías. A mí me parecen espectaculares las cirugías, por ejemplo. Pero sí de manera moderada, ¿sabes? Claro, por supuesto. Al final del día, yo siempre les comparto esto a la gente, ¿no? Es tu cuerpo y tu cuerpo es un templo. Yo no veo una señora de 80 años con unas chiches y un trasero enorme. O sea, no la concibo. No puedo. No entiendo esta Mira, parte. Mira, todo se vale, ¿no? Todo se vale. Y hay que envejecer con dignidad, como lo dicen. Digo, hay diferentes... tú vas pasando como etapas en la vida en la que yo no me imagino, por ejemplo, a los 70 años con un pelazo acá de Daniela Romo, ¿no? Y con uno como me he visto hoy, porque no va, ¿no? Como que ya no macha con tu forma de pensar, con tu forma de ser y con la madurez que ya puedas tener y experiencias, ¿no? Claro. Pienso yo. No está mal que lo hagas. El problema es la información que ya se está dando. La gente hoy por hoy está yéndose a lugares clandestinos, a lugares en donde no sabes qué te van a hacer, cómo te lo van a hacer por 3 pesos. O sea, ¿qué pasa? Que la gente ya no... Conductas permisivas. Exacto. Podría ser, ¿no? Exacto. Porque de repente, es lo que yo te digo, yo no estoy en contra de las cirugías, me parecen espectaculares. O sea, hay gente a la que se le puede dar una ayudadita, en una manita. Claro, ¿no? Por supuesto. Pero ya tergiversar toda esta onda y de repente exagerarlo, eso es la parte grotesca que no me gusta y sí me desagrada. Y bueno, nosotras mismas, hoy en día las mujeres nos quejamos muchísimo del acoso, por ejemplo, y de la falta de respeto, pero nosotras mismas provocamos muchas cosas, ¿no? No está mal que te operes, no está mal, por ejemplo, una persona que tiene un problema de cáncer de mama, oye, está increíble que existan las prótesis. Claro. Una persona que tuvo 3 hijos y que ya las boobies se te ponen como calcetín porque de verdad es algo normal y real, no pasa nada que te hagan una mastopexia, ¿no? No pasa nada que te vives con una liposucción siempre y cuando no vaya en contra de tu salud, que no vaya en contra de ti, de tu familia, que no faltes al respeto. También. Exactamente. Es bien importante que también vayas a lugares donde estén certificados, que vayas realmente con un cirujano plástico real, que esté certificado, que esté con un, que tenga, por ejemplo, los equipos médicos estéticos necesarios, certificados por la FDA, que no te puedes inyectar cualquier cosa. Infórmate. Es bien importante. Si nos escuchan chavas, jóvenes, que está padrísimo que tengan las superpompas, primero hagan ejercicio, primero aliméntense sanamente. Y lo pueden hacer, pueden ser candidatas, pero siempre es importante que se lo digan a sus papás. De verdad, por cuántas niñas y cuántos casos conozco de chavas que se mueren y que no les avisan a sus papás y la mejor amiga les invitó y entre las dos ahorraron y les costó una operación de todo, 10,000 pesos a cambio de su vida. Claro. No vale la pena, no vale la pena. Hazlo, pero hazlo bien, y aparte con conciencia. Y fijado, jamás te va a hacer algo que vaya... que no esté en armonía con tu cuerpo. Por supuesto, que no vaya en proporción. Y además de eso, la gente no sabe, pero siempre que te vas a operar tienes que tener un antes, te tienes que preparar antes de una operación y te tienes que... Después tiene que haber un post. Un seguimiento. Okay, un seguimiento no es cualquier cosa. Tu salud no es cualquier cosa. Tu vida vale. Claro. No es lo más importante. Y vuelvo a lo mismo, tienes que estar consciente y tienes que estar bien centrada para poderte hacer eso, porque es un cambio impresionante. Sí. Impresionante. Te cambian muchísimo, ¿no? Por supuesto. De repente, estar plana y de repente verte con unas boobies de Sabrina, pues yo creo que no va a ser lo más normal, ¿no? Oye, pero de repente, ¿qué pasa con esta gente? Yo pienso que también se genera una adicción con eso. Claro, por supuesto, porque cada vez quieres más. Yo conozco gente, exacto, que empieza solo bichar, un poquito, solo un poquito de mentón. Y después del poquito de mentón, ya, es que creo que me falta arriba. Sí. Bueno, es que ya no me falta arriba, me falta el rellenito acá. Y es que ya quieres ser otra persona. Totalmente. ¿No? De pronto ya eres otra persona. ¿Qué pasó contigo? Y eres otra persona. Exactamente. Y entonces conocer esa persona... Eso ya no está padre. No. O sea, es lo que te digo, a mí me encantan las cirugías. Y qué padre, me encantan las cirugías, pero... Pero no me late esta cuestión de cambiar, cambiar totalmente de forma física. No, yo veo fotos de chavas, de cualquier género, en donde los veo con una apariencia de los 5 años atrás, y en 5 años atrás dices, güey... ¿Eres tú? No. ¿Te hiciste Photoshop? No. Sí, y ni eso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Porque se ve más lindo el Photoshop que un arreglo así de ese tipo. Sí, por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado. No está mal quererte arreglar algunas cosas, siempre y cuando vaya... como con tu constitución y vaya de acuerdo a cómo eres. En armonía a tu cuerpo. Así es, así es. Alejandra, ¿cómo despides el programa? Estamos, ¿con qué dejas? ¿Qué mensaje quieres mandarle a toda esa gente que está en casa, que ha tenido la oportunidad de escucharte, que tiene sueños por cumplir, que tiene metas por cumplir? ¿Qué mensaje les quieres dar? Yo lo que les quiero decir es que siempre valoren su vida, que es bien importante tener bases fuertes como la familia. No dejemos de escuchar a nuestros papás, no dejemos de escuchar a esa gente que está cercana. Siempre van a tener una buena intención con nosotros. Es bien importante tener una base como si creen en algo, que crean y tengan fe, porque eso te ayuda a tener los valores bien, bien puestos, ¿no? Cualquier cosa que hagas, lo único es no dejes de soñar. No dejes de soñar, todos tenemos la capacidad de hacer y de crear lo que nosotros queramos. Y los artistas somos seres humanos normales, de carne y hueso, y lo único que tenemos es sueños. La diferencia entre nosotros es que podemos comunicarles y podemos hablarles a través de estos medios, pero eso no quiere decir que seamos más. Totalmente. ¿No? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales, Ale Ochoa Actriz, es mi Facebook, para los que me quieran buscar por ahí. Ale Ochoita es mi Twitter por ahí. Y espero Instagram, que, igual como te encuentran en Instagram. Ale Ochoa también. Ale Ochoa, para que ahí estemos chismeando un ratito. Sí, tengo un blog, por cierto, tengo un blog ahí en internet para todas las mamás primerizas. Se llama www.buscandoparamibebé.com, en donde doy algunos consejitos ahí con pediatras. De cómo ser mamá. Digo, de acuerdo a mi experiencia, claro. Ahí hago algunas entrevistas con profesionales de la salud. Así es que estaría bien padre que también por ahí me propusieran algo o que me mandaran ahí algunas experiencias que tienen, porque ser mamá nunca nos enseñaron. Así es. Y aparte nunca terminas de aprender. Así es, nunca terminas de aprender. Día a día aprendes cosas nuevas y la vida te va dejando nuevas experiencias y aprendizaje sobre todo. Así es. Pues ya los tendremos ahí con sorpresa, no dejen de ver Estrellados. Ya les platicaré pronto lo del teatro para que nos vayan a ver. Y bueno, si Dios quiere, regresaremos ahí con algo de conducción en Logro. Pero ¡ay, eso otra vez! Dios quiera. Decretado. Les mando muchos besos. Gracias por escucharnos. Gracias, Saúl. Gracias, Adri. Me encantó estar aquí contigo y poder tener esta plática tan... tan amenua. Bonita, tan amenua. Hablamos de todo, de moda, nada más nos faltó hablar de coches, pero eso para la próxima. También me gusta. También queda, después platicamos de eso. Pues bueno, un gustazo poder compartir contigo, mi querida Alejandra Ochoa. Eres una gran mujer, una gran Muchas persona gracias. Y sobre todo una persona con calidad humana, que eso es lo más importante. Para mí vale mucho más, es una persona con mucha calidad humana. Muchas gracias. Y te agradezco muchísimo, ha sido para mí un placer. Esto fue Escucha Quien Habla por El Punto Crítico Radio. Recuerden nuestras redes sociales, es Facebook, El Punto Crítico Radio, en TuneIn, El Punto Crítico, y la página oficial es www.elpuntocritico.com. Yo soy Saúl Zaretti, me despido y nos vemos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde. No se despeguen, los dejo con el siguiente programa. Mucha música y mucha información. Un beso. Chao. Bye. Sin ti yo no sé.